Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com. Recordando la vida de Jacques Brel, necesariamente tenemos que hablar de la música de cabaret. Lo que en Buenos Aires fue representado por lo que escuchabas en el Armenonville, que hasta el 20 fue uno de los lugares donde concentraban tipos como El Mudo, por ejemplo. Sí, ahí le pegaron un balazo, ¿no? Ahí le pegaron un balazo. Y fue donde cantó por primera vez, además, ¿no? O, por ejemplo, Le Tabou, que es uno de los boliches más célebres de Saint-Germain-des-Prés en París, donde se juntaban los pensadores, donde se juntaban estos muchachos que después supieron iluminarnos la vida, como Jean Cocteau, Jean Genet, Giacometti o Merleau-Ponty, o en fin, todos esos. Había una chica escuchando dentro de ese malón de gente que iluminó no solamente la mitad del siglo pasado, sino gran parte del siglo pasado. Por favor, decime que había más de una chica. Bueno, pero esta es muy particular, porque es una chica que había huido de su país. Ajá. Es una chica negra que cantó por primera vez. Cuando la dejaron cantar, obligaron a sus padres a sentarse en el último sillón de la iglesia por la segregación racial que había en ese momento. Tiene una voz bellísima que, con el paso de los años, fue representando cada vez más el dolor de esa segregación hasta que se fue a Francia. En Francia se atravesó con la carrera de todos estos muchachos, los pensadores, y también se encontró con la voz de Jacques Brel. Nina Simone hizo una de las versiones más célebres de Si te vas, ¿sí? Ne me quitte pas. Eso, que es uno de los íconos en el cancionero de Jacques Brel. No me dejes. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, pour s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfuirai des balles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dans le plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Es Nina Simone recordando a Jacques Brel y No te vayas. Sí, o No me dejes. No me dejes. Que Jacques Brel nos dejó hace ya 30 años. Sí. Al principio del programa decíamos que no había vivido tanto tiempo como uno se imaginaría. Él nació en abril del año 29 uh-huh. y murió luego una enfermedad larga en el año 78. Uh-huh. Y antes de eso se retiró a vivir en una isla, en las Islas Marquesas, en la Polinesia francesa. Claro, mucho antes, cuando tenía 30 años, cerca de los 30 años, dejó todo y sí, se fue. Sí. Se cansó. Uh-huh. Fue a vivir una isla, sí. Después navegó con su velero, supo tener un avioncete de estos, pero hidroaviones, tan aventureros ellos, que unían antes Buenos Aires y Colonia, por ejemplo, sí. Y llevaba y traía pasajeros. Sí, así es. Y grabó un último disco en el año 77 como Canto del Cisne y luego desapareció de la faz de la Tierra. Hay un personaje que 150 años antes que él también vivió menos de lo que hubiéramos querido, que fue Franz Schubert, y que tiene varios puntos en contacto con Jacques Brel. En primer lugar, era también un hombre al que le gustaba mucho la noche, las amigas que fuman y hablan en francés y ríen a carcajadas, como dice un amigo en La Rioja, y frecuentaba los cabarets de Viena, ya que no los de París, y escribió muchísimas canciones, muy bellas, muy desgarradoras, o algunas muy alegres. Schubert era un jodón bárbaro. Yo creo que en eso se parece un poco a Jacques Brel, pese a que nuestro amigo George Frassens dijo que Jacques Brel lo llamaba el Abad Brel, la B. Brel, porque tiene un aire, uno ve la foto de Jacques Brel y realmente impresiona, parece realmente un cura con sotana. Bueno, Schubert escribió un ciclo muy hermoso que se llama La Bella Molinera, de Johnny Müllerin, y que es un ciclo de canciones que cuenta la historia de un joven que se enamora de la hija del molinero. Pero antes de poner el tema, contame, hay algo que habías contado antes que era muy interesante, que era de Bélgica. El trabajo conceptual que tuvo Schubert, que se adelantó a los álbumes conceptuales que veíamos después en este siglo. Sí, lo que pasa en realidad, claro, la industria discográfica no inventó nada, ¿no? La idea de un programa, de una obra que contara una historia en varias canciones diferentes, uh-huh. es ya del romanticismo, o antes, hay casos del Renacimiento. Estoy pensando en Las Lágrimas de San Pedro, de Orlando de Lazus, que es una obra del 1600 y que es así. Uh-huh. Son muchas canciones que hablan de lo mismo y que cuentan una historia. Es el caso este de La Bella Molinera o del Viaje de Invierno, que son ciclos de poesías musicalizadas por Schubert para voz y piano o para voz y guitarra, en las cuales va contando una historia. Y son canciones de 2 o 3 o 4 minutos. O sea, se parece mucho a comprarse un disco de, no sé, a Sgt. Pepper o un disco de Serrat. Se parece mucho. O a cualquier otro autor que uno se quiera imaginar, cantautor. Y Schubert, seguramente él también las cantaba acompañado por la guitarra él mismo. Ahora vamos a escuchar, entonces, de Schubert, El Paseo, Das Wandern, cantado por Ernst Haefliger, un tenor suizo, y Jörg Ewald Dahler, un pianista suizo, un disco de hace unos años, que toca un piano de época, el piano de la misma época de Schubert. Y para cerrar, algo más que los emparenta. Así como Jacques Brel se fue de Bélgica a Francia usando francés, Schubert es un compositor austríaco. Y yo creo que Austria es un poco la Bélgica de Alemania. Es decir, el país que está un poco a veces marginado y del cual se tiene una opinión como que son todos simples. Un país al margen. Claro, son paisanos, ¿viste? No son... pese a lo que es Viena, pese a que tiene a Viena. Lo mismo pasa con Bélgica. Son un poco a veces, ¿cómo se dice? Dejados de lado. Ni siquiera provincianos. Claro, son como para los franceses. Y sabemos que esto es falso, ¿no? Tienen una cultura siempre riquísima. Subestimados. Belgas, exacto. Los belgas son considerados como los gallegos de la media Europa, ¿no? Exacto. Y lo mismo pasa con austríacos y suizos para los cultos y serios alemanes. Así que vamos a escuchar al bastante poco serio Schubert. Escuchemos. Das Das Wandern ist des Mühlers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Mühlers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Mühler sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, ich stets auf Wanderschaf gedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde geht. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine selbst, so schwer sie sind, die Steine. Die Steine selbst, so schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit den Muntern rein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. Oh, wandern, wandern, meine Lust, oh, wandern. Oh, wandern, wandern, meine Lust, oh, wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lass mich in Frieden weiterziehen. Und wandern, und wandern, und wandern, und wandern. Cabaretero viejo, Schubert. Sí. Y a los dos los mataron los vicios, ¿no? A los dos, a él y a Jacques Brel. Sí, es muy probable. El Tabú, que es un lugar que frecuentaba Jacques Brel, está, como dije, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, ¿no? Y fue el primer cabaret existencialista. ¡Wow! ¿Sí? Algunos de los tipos que pasaba por ahí, por Le Tabú, eran tipos como Georges Auric o Simone de Beauvoir o Albert Camus, o, bueno, como dije, Jean Cocteau, Jean Genet, Giacometti, Merleau-Ponty, qué sé yo, estaba Jean-Paul Sartre y Tristan Tzara, por ejemplo. La única mujer que nombraste encima era feminista, flor de problema para los muchachos. Y escuchá esto, algunos de los tipos que tocaban ahí, porque estos eran los pibes que iban a un café, ¿no? Los que tocaban eran muchachos como Boris Vian, por ejemplo, y su orquesta. Recién hace un rato Diego Langer decía, por ejemplo, que Jacques Brel es como un Boris Vian, pero para todo público. Claro. ¿No? Para los abuelos. Para los abuelos. Pero también tocó Satchmo, por ejemplo. Y Louis Armstrong estuvo en Le Tabú. También Sidney Bechet o Miles Davis o Juliette Greco. En fin, cerca de ahí, cerca de Saint-Germain-des-Prés, hay otro barrio que se llama el Barrio Latino. Claro. ¿Sí? En el Barrio Latino estaba la cueva, y no sé cómo traducirlo, pero había un la cueva, ¿sí? Sí. Ni siquiera sé si es la cueva, pero bueno, ahí había otro muchacho que frecuentaba cuando terminaba de tocar, se hacía las 4 o 5 cuadras que separan el lugar de donde estaba su bar hasta donde estaba Le Tabú, ¿sí? Este muchacho tocaba, así como los otros tocaban con los que ya te contaba, acá se juntaban otros pibes casi tan buenos como aquellos, como Count Basie, Art Blakey, Sasha Distel o Lionel Hampton. Estoy hablando de Claude Boland, ¿no? Claude Boland fue un compositor increíble y yo no sabía además el vínculo que existía entre Claude Boland y Boris Vian, por ejemplo. Claro, cuando escuchamos hace unos programas a Boris Vian, no, ahora no recuerdo, pero la mitad de ese disco de Boris Vian está arreglado y tocado por la orquesta de Claude Boland. O sea que había un vínculo muy fuerte, eran amigos, me atrevo a decir. Y Claude Boland fue un arreglador y un director finísimo, aparte de pianista, sí, ¿no? Fundamental para la música francesa de la segunda mitad del siglo. Hay versiones muy pop de Jean-Pierre Rampal, quien tuvo notoriedad en los últimos quizás 20 años. Sí. Por ahí muy pop, muy de música ligera, pero algunas me parece, discutimos, algunas muy interesantes. Sí, seguro. Igual lo que te voy a mostrar ahora lo hizo otro belga. Ajá. ¿Sí? Se llama André Poulet. André Poulet toca el cello y es el hijo de Giscard Poulet, que es un viejo maestro del cello. Es de la familia, ¿sí?, de los pollitos. Lo que vas a escuchar ahora, que es una pieza de Claude Boland, que compartía taberna justamente con tipos como Jacques Brel, se llama el Baroque in Rhythm, ¿sí?, que es una pieza que fue compuesta por Claude Boland para es una suite para cello y piano en trío de jazz. Qué bueno. ¿Está? Ahí va. Un lugar sin géneros. Es Es un día lleno de recuerdos, además lleno de nostalgias y de encuentro con gente amiga. Toda esta música siempre me trae recuerdos, añoranzas. Y, uh-huh. En fin, hablamos de otro belga además ahora. ¿Cuándo hablamos otro belga? Ahora, ¿de qué vas a hablar ahora? ¿De qué belga voy a hablar ahora? De Juan Quintero. Juan Quintero es un belga nacido en Tucumán, sí, en la provincia de Tucumán. No, vamos a escuchar una joyita, es de un disco que salió hace poco, que lo resumo brevemente. Hubo un ciclo de conciertos en la Biblioteca Nacional con las partituras que están en el archivo de la Biblioteca Nacional, que fueron rescatadas por la musicóloga Silvia Glosser, que es una vecina de Aedo, y simplemente vamos a escuchar una cueca de Carlos Monbruno Campo, muy conocida, que se llama El Buen Remedio, en la cual el protagonista, vamos a ver cómo tropieza con algunas dificultades del habla. La versión es magistral, pese a que no me gusta cómo está grabada la voz de Juan, y ese es el motivo por el cual no recomiendo efusivamente el disco, pero vale la pena escuchar esto. Quisiera que una persona a la que quiero mucho, y que cumple años esta semana, y que está lejos mío, escuche esto con mucho amor. Yo sé que le gusta esta música, así que dedicado para esa persona, Juan Quintero, El Buen Remedio. Va a ver si la palabra me desenreda. Va a ver si la palabra me desenreda. Fui a ver añar remedio la curandera. Fui a ver añar remedio la curandera. Me preparó un oyuyo, me dio un sello. Me presentó a las hijas, qué buen remedio. Palabra santa, y desde aquel entonces, palabra santa, me encuentro cada día mejor del habla, me encuentro cada día mejor. Yo ahora no preciso, yo ni sé yo. Deña remedio. Nos vamos. Facu Acuña hizo toda la puesta en el aire. Camilo García también hizo la puesta en el aire. Uno en FM en Tránsito y el otro en La Tribu. Y también Checho en el Sur. Nuestro amigo Checho del Sur. Gonzalo Cladea hizo la producción del programa junto al Pato Enciso Rivero. Agustín Pizano la producción ejecutiva. Diego Lenger estuvo compartiendo, como siempre, este viaje. Mi nombre es Alejandro Basilev y nos vamos a ir con Matt Elliott. ¿Lo tenés? Ahora lo voy a tener. Muy bien. El disco se llama Drinking Songs y es muy apropiado para una noche como esta. Chansons à voir. Gracias, chao. Thank you. Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com.